Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, ya sabes, entre las 11 y las 12 de la noche, primera emisión de los directos, pero que no es la única opción que tienes, porque nos puedes escuchar a través de cualquiera de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com o también pues en los formatos ya podcast. Ahí pues debes entrar en o bien esperantia.com, que ahí pues los vamos agrupando todos junto a otro tipo de contenidos. Pero si quieres tener uno detrás de otro, justitos, pues ahí en radioesperantia.com te vas a programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Y ahí te encontrarás pues con el de hoy, 545, casi nada. Hoy comenzamos mes, comenzamos pues ese recorrido que nos va a llevar hasta final de año. Hemos atravesado los primeros 6 meses, ahora vamos a por los otros 6 meses que nos llevarán pues al 2016, ya dentro de nada. Esto vuela el tiempo, como puedes apreciar. Como siempre, es un verdadero placer. Esto te lo digo siempre, da la impresión de que es una coletilla, pero es que de verdad lo sentimos, que es un verdadero placer, un lujazo el poder compartir cada día este tiempo de radio contigo, con toda la música que espero y deseo sea de tu agrado. Ya te he dicho que este 2015 tenemos una cosecha impresionante de música, y eso ya lo decía en el 2013 y 2014, pero es que este 2015 se sale, y además no paran de lanzar nuevos álbumes, y bueno, es una pasada. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y también saludamos a los amigos que nos sintonizan a través de las emisoras de FM, que pinchan hasta ahora nuestros programas, unas 20 o por ahí a lo largo de Península, Baleares y Canarias, y también a los amigos que nos escuchan a través de los dispositivos móviles. Ya sabes que descargándote una aplicación que es gratuita, TuneIn, nos puedes escuchar perfectamente poniendo radioesperantia.com ahí en el buscador, aunque tienes enlaces tanto en Radio Esperantia como en Maratón Podcast como en esperantia.com para enlazar directamente pinchando con tu móvil. Pues nada, comenzamos y lo vamos a hacer con un personaje bastante curioso. Dirás, ¿es español seguro o cubano? Pues no, es de Nueva York, es de Brooklyn. Se llama Gabriel Garzón Montano. Es un... yo he puesto teclista, pero bueno, es un Juan Palomo de estos que habitualmente aparecen en Confusión, que es, él se lo guisa, él se lo come, toca los teclados, pero tiene cajas de ritmos, tiene pues sintetizadores y con ello pues hace pues todo prácticamente. Además tiene una voz muy sugerente. Y me ha llamado la atención porque es una música que es pues difícilmente clasificable, porque no lo podemos meter ni en smooth jazz, ni en chill out, ni en down tempo. House también se quedaría un poco ahí fuera. Funky pues también. Es una mezcla un poco de todo, para que te hagas una idea. New soul pues también. Definirlo como new soul sería pues quedarse cortos. Definirlo como un uja funk pues prácticamente lo mismo. Imagínate que es una mezcla de todo, una fusión de fusiones, digamos, de toda la música que habitualmente te proponemos. Tiene un disco que es una delicia, y casi mejor que yo te lo cuente, pues que tú mismo seas el que decida. Se llama Alma del Huila, este álbum del 2015, y lo firma Gabriel Garzón Montano. Ya verás qué delicia. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza una edición más de Confusión. Que lo disfrutes. Skin is flashing, tight, the muscles ain't working. from worry, yeah, this all is broken. Try to cry sometimes, but can't. He's choking. Sitting duck, the world outside keeps on turning. Yeah. Everything is everything. Wow, wow, wow, wow. Go out and play, never mind the rain. Rain. If you're making ends, baby, don't complain. No, no, no, no. Cause everything. Titula el álbum, genérico de este, podría decir multiinstrumentista, porque aparte de tocar los teclados, pues es vocalista y también pues maneja mesas de mezclas, bueno, mesas de mezclas lógico, cajas de ritmo preferidos, sintetizadores, de Brooklyn, Nueva York, Gabriel Garzón Montano. Todo es todo, everything is everything. A mí me ha encantado este álbum, que sale estos días y que no suena nada, nada mal. Gabriel Garzón Montano. Pues seguimos y nos vamos con música que te va a recordar mucho a España, porque tiene mucha guitarra española. Y de hecho, pues el tema tiene como coletilla el título Spanish Remix, es la changue de un flautista, Lenny McDowell. Fíjate qué sonido. este La Change, Spanish Remix, de un álbum Get Ready del año, pues déjame mirar, creo que era 2000 y poco o 90 y algo, 2009. Pedazo de flautista Lenny McDowell, la flauta mágica de Lenny McDowell, es el apodo que casi siempre pues aparece con sus creaciones. Una delicia esta flauta. Grabó a comienzos de los 80, creo recordar, o un poquito antes, con Jethro Tull tocando la flauta. Una de las pistas de uno de los trabajos de Jethro Tull, que ahora no recuerdo. Lenny McDowell, espectacular. Y nosotros seguimos aquí en Confusión, que esto pues no ha hecho más que empezar. Nos vamos con un indicativo, que además nos lo grabó, pedazo de bajista, Michael Higgins. Hello, this is Michael Higgins, and Eschahar invites you to listen to my new album, Dare to Dream. Find out by visiting my website at michaelhiggins.com. And greetings to friends of Confusion program and radio, Esperantia. Se llama Jazzotec, Jazzoteca, como discoteca, pues por donde hay mucho jazz, pues Jazzoteca. Jazzotec, Don't You Want That, tú no sabes eso. Un una banda genial, de verdad. Es un álbum del 2014 y tiene un estilo fantástico. Let's Go Out, lo que escuchamos, una banda que hemos descubierto hace poquito. Pensábamos que era pues como un recopilatorio, pero no, son temas de ellos y no lo hacen nada mal. Esto es Confusión y en este punto queremos agradecerte, pues como siempre, que estés aquí compartiendo con nosotros, juntitos tú y yo, este tiempo de música, este tiempo de radio, bien a través de los directos en radioesperantia.com entre las 11 y las 12 de la noche, bien a través de las reposiciones, reemisiones, a lo largo de la programación, junto al resto de programas y compañeros, o bien ya en el formato podcast 545, concretamente es el de este lunes, no, miércoles 1 de julio. Bueno, vamos con más música. Esto sí que creo que es un recopilatorio, pero tampoco lo tengo muy claro. Se llama Music by Macintosh. Turn Your Love Around. Smoothie es clásico, clásico. El smoothie es con, bueno, la modernidad. Recordemos que tiene como 20 o 30 años y empieza a haber clásicos del smoothie. Turn Your Love Around. Music by Macintosh. Thank you. Music by Macintosh, música fantástica, muy smooth jazz, muy tranquilita, de los clásicos ya del smooth jazz. Qué bien suena Steve Lowry. One Summer Night. Sigues en confusión con nosotros aquí en RadioEsperantia.com, como cada noche. Se llama Steve Lowry y bueno, todo lo que hace es delicioso. Esto se llama Una noche más de verano, One Summer Night. Otra noche veraniega más. Si acabas de sintonizarnos y llevas un ratito con nosotros, ya sabes que esto es Confusión, que lo emitimos en directo entre las 11 y las 12 de la noche. Después hay remisiones a lo largo de la programación de RadioEsperantia.com, canal 1 y canal 2, y que también pues, puedes escucharnos o ir directamente a los programas completos a través del podcast que encontrarás en RadioEsperantia.com. Te vas ahí al menú Programas, despliegas Música, despliegas Confusión y ahí pinchas en Podcast y te encontrarás con el de hoy 545, y una vez allí pues ya te lo puedes descargar en tu MP3 favorito y o escucharlo ahí mismo y compartirlo, o sea, lo que tú desees. En cualquier caso, te agradecemos enormemente y te mandamos el mejor de los deseos desde la realización y presentación, como siempre, que estamos encantadísimos de compartir contigo pues todos estos minutos que cada noche compartimos juntitos tú y yo. Seguimos, lo descubrimos hace poquito, es un disco del 2014, se llama León, así tal como suena. No es León, sino León en castellano. Y tiene un disco que es una delicia. School of Groove, School of Groove. Esto es We Just Can't Get Enough, León. Este guitarrista, Terence Young, es un anticipo, no tiene nuevo material, sino solamente pues pinceladita de lo que será muy pronto este álbum Forever Young. Terence Young, fíjate que bien, bien, bien suena. Thank you. cuando nos llega este disco, que tiene una pinta tremenda. Ya te lo presentábamos el otro día, es canadiense, se llama Velandra. Balandra, que se me escapó la E. It's Time To. Música distinta, esto sería pues un poco nu jazz, mezclado con otras cositas, muy muy interesante. Following the Sound, su disco. Turning into laughter, you'll see no rain, only rainbows. You know I've had a lot of time to think about what you've said, and there's just one of me, but now I see there's a few of you. So revealing your lies, so revealing. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. otro de esos teclistas que nos encanta, Brian Simpson, Paradise Island. Genial. Como siempre aquí en Confusión, radioesperantia.com. Estoy fijando en la hora y todavía nos quedan pues casi 15 minutillos, así que vamos a aprovecharlos lo mejor que podamos. Ya te lo presentamos hace unos días, el nuevo disco del bajista John Dillard, Let's Ride, y este clásico, Cruise Control. Ride, este clásico Cruise Control que lo han interpretado pues un montón de músicos en el entorno del smooth jazz, del jazz. Esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com. Es la saxofonista Kaori Kobayashi que tiene nuevo disco, rememorando sus 10 años en la música. Esto es el Streamline. saxofonista japonesa que nos encanta, lleva 10 años en la música y lo ha querido celebrar con este disco llamado Story, que contiene temas nuevos y también pues algunos que incluyó en sus 10 años. Kaori Kobayashi, Story, y lo que escuchas es el tema que abre precisamente este disco, Streamline. Y por lo que veo, pues tenemos que hacer ya planes para despedirnos, nos quedaremos con un indicativo. Escucharemos otro temita de Gabriel Garzón Montano, ese pedazo de fenómeno que hemos descubierto recientemente y con el que abrimos hoy el programa. Y nos despediremos con Blue Soul 10, que recientemente también te presentamos y nos sorprendieron gratamente. Dígonos en plural, aunque es solamente un elemento que no suena nada mal. Señor Clay Green. Pues vamos con ello. Sigues en Confusión, radioesperantia.com. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. no hay tiempo para más. Este es Gabriel Garzón Montano, pedazo de disco que nos ha regalado a todos, nos ha sorprendido gratamente, este Alma del Huila, de algún que te hemos presentado hoy, este multiinstrumentista norteamericano neoyorquino para más señas. Ha sido todo por hoy, hoy miércoles, que abríamos el mes de julio. Volvemos mañana jueves en una nueva edición. Y nada, que desde la realización y presentación te mandamos el mejor de los deseos, el cordial saludo, Fran J. Saavedra, realización y presentación. Volvemos mañana y ya sabes que en radioesperantia.com te vas allá al menú, programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast y te encontrarás 546 podcasts. Y también si entras en esperantia.com pues te vas a encontrar lo mismo. Bye bye y nos vamos con Blue Soul Tain. Hasta mañana, que lo pases muy muy bien. Bye.